este camino de unidad, lo cantaron esos versitos que hicieron al principio. Nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino. Desea transmitir y transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quiere tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quiere que su cultura, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean siempre respetadas. Hay que reconocer que ninguno de los problemas se puede resolver sin la interacción entre el Estado y el pueblo. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es nunca sinónimo de imposición. El futuro de la nación no está únicamente en manos de los dirigentes, está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse y también para lograr este proceso de auténtico cambio. La Iglesia no quiere estar ausente de la historia y se compromete con el anuncio de Jesús y su Evangelio que trae vida buena, vida nueva en abundancia. Muchos sacerdotes y muchos agentes pastorales y también pastores de otras confesiones religiosas cumplen una enorme tarea acompañando y promoviendo a los más pobres y a los excluidos. Tengamos en el corazón a la Virgen María, una humilde muchacha de un pequeño pueblo, una madre sin techo que supo transformar una cueva de animales en la casa de Jesús. María es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Recemos a la Virgen María, tan venerada por nuestro pueblo, para que permita que este encuentro sea fermento de una profunda transformación de nuestros corazones y de nuestra querida patria. Y hoy quiero decir gracias a todas las madres. Mañana celebramos su día. En ella reconocemos a las primeras trabajadoras que conocimos cuando fuimos despertando la vida. No nos cansemos de darle las gracias por su entrega generosa. Ahora sí estoy acabando, ¿eh? No nos cansemos de darle las gracias por su entrega generosa que sostiene los hogares de nuestra patria. Que la Virgen de Luján las cuide todos los días de su vida. Concluyo, hermanos muy queridos y hermanas, con afirmaciones del Papa Francisco en su última carta, el Evangelio de la Alegría. No nos dejemos robar el entusiasmo. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría permanente. No nos dejemos robar la comunidad. No nos dejemos robar el Evangelio. Y finalmente, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno.